¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. Thank you. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. La música, bueno, el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. one like you, so doggone sweet and true. My, oh me, oh my, you're the reason why I love you till the day I die. My, oh my, honey, please. Thank you.